como nadie en este mundo pudo haber querido. Sufrí como nadie en este mundo pudo haber sufrido. Y hoy la realidad me ha convencido que el amor no existe. Existe la ilusión, existe la ambición y existe la maldad. Por eso no creo en tus falsos juramentos. Ya no me conmueve tu sufrir ni tu llorar. La cruel realidad me ha convencido que el amor no existe. Existe la ilusión, existe la ambición y existe la maldad. No creo en tus falsos juramentos. Ya no me conmueve tu sufrir ni tu llorar. La cruel realidad me ha convencido que el amor no existe. Que existe la ilusión, existe la ambición y existe la maldad.